10 de la mañana, 46 minutos, estamos en Radiocracia y voy a saludar a Daniel Moradas, que es el secretario adjunto de Luz y Fuerza, porque trabajadores de la CEVIC en Victorica, la cooperativa de Victorica, están haciendo o anunciando medidas de fuerza. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, acá estamos con un procedimiento donde los trabajadores no quieren llegar a esta instancia, pero obliga a respetar los derechos y reivindicar los derechos que tienen los trabajadores para no ser discriminados o acosados laboralmente como lo están siendo los trabajadores de la CEVIC. Contanos puntualmente, ¿cuál es el motivo de conflicto? El motivo del conflicto arranca ya por el fines del año pasado, donde la cooperativa, el consejo de administración de la cooperativa, para ser específico, con algún personal jerarquizado dentro de la cooperativa, comenzó a aplicar hostilidades a nuestros compañeros, donde se le modifican las tareas de trabajo, donde se los discriminan, donde hacen un abuso y un acoso laboral en forma sistemática y permanente, obligándolo a hacer tareas menores en muchos de los casos, o en otro de los casos en forma discriminatoria, sacándolo de las tareas permanentes y ofreciéndoles tareas de menores importancia, donde los compañeros en forma de colaboración lo venían haciendo, pero todo tiene un límite y ese límite en una asamblea determinaron de decir basta porque no podemos seguir en esta situación. ¿A quién responsabilizan por estos episodios? Directamente al consejo de administración, donde ha creado un clima de hostilidad, un clima de violencia, y un clima donde los trabajadores son perseguidos, donde afectan a la salud, donde en el lugar de trabajo no se respeta absolutamente a la dignidad del trabajador. Toda persona tiene el derecho en el mundo de tener un trabajo libre, sin violencia, sin acoso, y en este caso no se está cumpliendo, incluidos también la violencia y el acoso por razones de género. Estamos hablando no de trabajadores recién ingresados, estamos hablando de trabajadores que tienen 30 años de servicio, que tienen 35 años de servicio, donde han hecho toda una carrera administrativa. Entonces, los compañeros dijeron basta y tenemos que tomar medidas. Y estas medidas, bueno, desembocan a lo máximo que podemos llegar los trabajadores, que es paro de actividades. ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser el próximo miércoles. Arrancaríamos ¿Mañana? Mañana, en horario a determinar, iremos en forma progresiva. Intentamos todas las medidas como para no llegar a esto. Tuvimos una conciliación obligatoria la semana pasada, y donde lo único que recibimos fueron burlas, y burlas a compañeros de 30 años de servicio, donde no se hacen absolutamente responsables de la situación en la que se vive ahí en la empresa cooperativa. Estamos hablando de una cooperativa, no de una empresa privada. ¿Y qué organismo judicial interviene? ¿En qué instancia tuvieron esa conciliación? Tuvimos una conciliación en la Dirección de Trabajo de la provincia de La Pampa, acá en Santa Rosa. No acudió el Consejo de Administración. ¿No fueron? Sí, no fue el Consejo de Administración. Sí fue representado por un abogado en forma personal y otra abogada en forma virtual, y la responsable de recursos humanos. Y de modo, aunque sea informal, ¿qué dice las referencias, las caras visibles del Consejo de Administración? ¿Qué interpretan de esta situación que se quejan, no sé, imagino, de que es un capricho, de que es una cuestión política? ¿Cuál es la explicación, aunque sea informal, que da el Consejo? La explicación formal, fíjate que llegan a tal extremo donde los compañeros piden un permiso para retirarse del lugar de trabajo para hacer un trámite o de una atención médica o de una necesidad de un tiempo para entidades que tengan que ir a cumplir con la presencia, que puede ser un trámite bancario u otra cuestión, una cuestión municipal, sobre un sistema donde ellos mismos han implementado, que es un sistema por internet, y no le otorgan permiso, siendo que eso está establecido en el convenio colectivo de trabajo, o aún peor, tienen que ir a hacerse algún tratamiento médico o alguna consulta médica y tampoco son otorgados. O sea que estamos en un clima muy hostil donde se los persigue, donde se trata en forma permanente de discriminar, y con el agravante de que económicamente le descuentan o le hacen malas liquidaciones de los salarios, que también tenemos ese tipo de reclamos. ¿Cuántos trabajadores hay en la cooperativa o trabajadoras? Perteneciente al sistema eléctrico, alrededor de, no sé, 30, 40 personas. De los afiliados a Luz y Fuerza La Pampa, estamos hablando de 14, 13 compañeros. ¿Y están todos alineados con este reclamo? Están alineados, sí, con ese reclamo. Esto surge de una asamblea y ante la negativa de desconocer estos hechos. Entonces, esta situación nos lleva a nosotros también a tener trabajadores afectados por cuestiones psicológicas. Entonces, estamos en una situación límite. Ahora, si vos me decís, el Consejo de Administración, que lo que hace es facultar a la responsable de recursos humanos en forma sistemática de otorgarles menores tareas o obligarlos a hacer tareas en distintos lugares. Utilizan un artículo de la ley de contrato de trabajo en la cual pueden hacer cambios, pero cambios sustanciales, no cambios de profundidad donde afecten la actividad habitual y permanente. Entonces, en esa situación, los compañeros dijeron basta, nosotros vamos a plantarnos acá y queremos una respuesta. A todo esto también tenemos que hablar de que es una de las cooperativas que más deuda tiene, donde deudas millonarias, estamos hablando de miles de millones de pesos, y también los compañeros se preguntan, y hay usuarios que preguntan que eso podría mejorar la calidad de servicio también, preguntan, ¿dónde está la plata esa? Las deudas, ¿qué decís, con la Administración Provincial de Energía, seguramente? La Administración Provincial de Energía, fundamentalmente, es la única cooperativa que no ha acordado la refinanciación de la deuda. Viven cifras millonarias. Entonces, sí, sí. Eso también hay preocupación dentro de, no solamente de los compañeros, sino de asociados que vienen y preguntan qué pasa acá en la cooperativa y dónde está la plata. ¿Dónde está la plata, sinceramente? Entonces, a todo esto, viene el descuento a los compañeros en forma discriminada, que no se sabe por qué se le descuenta, donde hacen malas liquidaciones, que no se sabe por qué se hacen malas liquidaciones. Bueno, hoy nosotros estamos dispuestos a abrir una mesa de diálogo, pero sobre cosas donde no nos ninguneen, donde nos digan con exactitud qué es lo que se pretende de compañeros que tienen 35 años de servicio o 30 años de servicio y están totalmente discriminados, o no les dan tarea. Entonces eso es una violencia laboral que hace que el compañero lo denigren. que tenga situaciones de discriminación. Estamos en una situación compleja donde en otras cooperativas no lo hemos vivido. Así que ese es el Bien. Cuadro de situación. Daniel Moradas, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Bien, seguiremos el caso. Daniel Moradas es el secretario adjunto de Luz y Fuerza en la cooperativa de Victorica. Inician o realizan mañana un paro de actividades contra la violencia laboral y el hostigamiento que acaba de denunciar.